siempre vas a estar. Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa. Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base. Este octubre elige la energía correcta. Elige energía solar con increíbles descuentos de hasta 4.400 euros en nuestras marcas Premium, Upper, Safe y Low. Además, disfruta de 3 años de factura a 0 euros, 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide cita al 955-44-1111 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy. ¿Cómo no te voy a cuidar si haces que me quiera quedar? Canal Fiesta. Y llevaba fuera de casa tanto. La radio musical de Andalucía. Como tú mirando, como yo que hablo, de igual lo que consiga, solo hablan de mi vida. Vivo deprisa. Y me dijeron que la vida es preciosa y su manera de enseñarme las cosas. Se venden hoy y mañana te rezan. Canto mis tramos y me pago la renta. Estoy tranquilo si no se acaba el drama. Sigo escuchando los consejos de la mamá. He cambiado pero no ha sido la fama. Cuando me muera que me enterren en pijama. ¿Qué me siento? La novia. Recuerdan que a veces la noia, el aburrimiento es mal consejero y empiezas a hacer cosas y dices, anda la que he liado. Pero nada, fue un error, según ellos, Coti, Paulina Rubio y Julieta Venegas en un directo inolvidable. Tengo una mala noticia, no fue de casualidad, yo quería que nos pasara y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones y no me pidas perdón. No me niegues que me buscaste. Nada, nada de eso.

ya ni lo pienso. Paso toda la noche indecisa y despierto con tu camisa. Yo no sé si quiero parar y me derriten tus manos, me drogan tus labios, tus bíceps me ponen al 100. A ti nunca te dirijo, siempre llegas fijo hasta mi punto G. Cardi B. Puntería al final es pura práctica, día a día. Afinamos la puntería con Shakira y Cardi B aquí en Canal Fiesta Radio, aunque no siempre se acierta. Tú haces tu plan con toda la ilusión del mundo, pero a veces los planes no salen bien. Queda un plan fatal que suena de maravilla, este de Dani Fernández y Juancho. Nos va a doler

De la ansiedad que viene muy acompañada de prisas, depresiones. Vamos a tomarnos todo este momento, todo este día, muy poquito a poco, como nos cantan Chambao. Quiero desaparecer y aparecer contigo.

en las calles de Madrid. Suavemente, no, ya está, ya está. No, no, hay que dar otro y otro y otro y otro más, como nos cantaba Diego Martín en su disco Melicia. Un besito más en Canal Fiesta Radio para ponerte la carita alegre, aunque nos vamos a quedar con la carita triste de Ana Mena y Emilia. Fingiendo otra noche loca, nadando en esta copa, siento que me voy a ahogar. Respiración boca a boca, si viene de tu boca, tal vez me pueda salvar.

cuentos y tragedias, no. Si me llamas para lo de siempre, no te molestes, no me interesa ya. Lo repito por si no lo entiendes, me cansa estar triste. Tienes un día un poco plof, ¿eh? Son Fangoria. Llega también María Villalona, Canal Fiesta Radio, con esta interesantísima propuesta, interesante sonido y fusión. Veneno lento en Canal Fiesta. Salieron puñales de tu boca, quemaste en una hoguera todo mi querer. Le pongo tu nombre a mi tristeza, a ver si así también. Me hiciste perderme, no entender la vida. No morí por caer al río, pero estoy ahogándome por no poder salir. Y es que tú querrías que yo pierda la cabeza, llegué a la locura. Fandango, Mala Rodríguez, fusionados en Ibaya, siempre te toca a ti, ¿eh? Y es que contigo toco el cielo y yo quiero que te toque sonreír y te toque ser feliz, te toque bailar y hacer todo lo que tú quieras. Raúl Alejandro llega con esta canción que nos hace, como su propio nombre indica, Touch in the Sky, tocar el cielo. Sonrisa me lleva, como nos estamos mirando, y a dudas no me quedan. Y gastar no trae, es más fácil en nada pensar, y ya no debemos llevar. Mañana sin estrellas, como un zapato sin su media. Cuando me faltas tú, faltas tú, vivo a medias y faltas tú. Como una calle sin el ruido, o algún ejemplo parecido. Cuando me faltas tú, faltas tú, tan jodido si faltas tú. Que me sirve que haya fiesta si te llamo y no contestas, porque me faltas tú, faltas tú. Ya hace más de un mes que soy un cero a la izquierda, que salirme sabe a mierda, porque me faltas tú, faltas tú. Yo no sé estar bien si faltas tú. Faltas tú, no, no puede ser. Estás aquí conmigo en Canal Fiesta y yo disfruto de tu compañía, de tu sonrisa y de tu sorpresa cuando escuches a Georgina con Supermujer. Me voy a disfrazar de Supermujer con un corazón de piedra. Si vuelves por aquí, y aunque no sea verdad, voy a presumir, diré que me siento entera. Me acabas de partir. Que todo va genial, que ha sido fácil, que a mí disimular. Divertir hasta conseguir que la mente me persiga y se aleje de ti. Sí, hoy voy a salir hasta que por fin recupere la autoestima y deje de sentir que te quiero abrazar, que no es tan fácil, que no he sido capaz. Canal Fiesta Radio. Te regalan las canciones de ahora y los éxitos de toda la vida. Culpable de quererte tanto que olvide mi voz. Qué bonito que este viernes, por fin es viernes, nos abras un espacio en tu corazón. La colaboración de Enrique Iglesias y Ana Mena suena para ti en Canal Fiesta Radio. Y cómo te gusta. Hey, dime si alcanzas a ver. Una frase en un papel, todo lo que te intenté decir. Yo sé, tal vez no te vuelva a ver con los mismos ojos que nos miramos antes de ayer. Todavía me quieres, lo sé. Se fue el invierno y tu voz quedó en silencio. Fue que el tiempo no nos perdonó. Quieres, lo sé muy bien. Sé que nadie puede apagar tu sed. Pero si me voy, sé que perderé ese espacio en tu corazón que me robé. Este próximo martes, no te olvides la gabardina. Y tráete la lupa. Te esperamos en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla en una sesión doble para disfrutar del show del comandante Lara. Nos visitará un colega del inspector Clouseau, el detective Juan Carlos Arias. Y vendrá también el chef Arturo Carrasco, un maestro de las recetas sencillas y rápidas. Un vago que no sabe cocinar, vamos. ¿Qué más quieres para pasar la tarde? Este próximo martes, sesión doble de El Show del Comandante Lara. Te esperamos a las 5:30 de la tarde. 5:30, con la colaboración del Auditorio Nissan Cartuja. Adiós, triste. Lo que tenemos nos cuesta mucho disimular, no sabemos contenernos. Salimos siempre sobre las 10 cuando ya se ve la luna. Tenemos siempre las de perder si nos persigue la luna. Tenemos otra oportunidad de no pensar lo que hacemos. Vivir otro segundo es normal, pero no nos lo creemos. Queremos pizza para cenar, 4 amigos sin cerveza. No va, si no tenemos nunca nada.

música y la moda confluyeron en este Free Your Mind, Libera tu mente, en Bow. Nos hicieron desfilar y cómo, con este ritmo potente. Y hablando de moda, nadie como Madonna nos hizo usar el catwalk, ese paso de las modelos, al ritmo de baile de este Bow que recordamos esta noche en Canal Fiesta Radio. Fiesta con Carmen Benítez. sonado y que tiene un ritmo trepidante, Alaska y Dinarama, con este Bailando, que es lo que hacemos esta noche de viernes aquí en Canal Fiesta Radio, de 9 a 10 de la noche, con estos éxitos que de seguro recuerdas y puedes volver a bailar. One con The Edge of Heaven. I'm gonna chain you up if I'm about to say. too much. You can turn me on with just a touch, baby. Tiempo y al mundo Blinding Lights. Ellos también dieron muchas vueltas alrededor del mundo en su música esa temporal. The Jacksons, fue así como puedes vivirlos, sentirlos y disfrutarlos una vez más aquí en Canal Fiesta Radio. final fiesta es música, es diversión, es alegría, es frescura, es Carmen Benítez. More and more, I want you more and more, baby. More and more, I want you more and more, baby. con Carmen Benítez, no pares de bailar. Canal Fiesta Radio. esas canciones que ha protagonizado películas, spots, y que no olvidamos el I'm So Excited de las Pointer Sisters. Nos invita a bailar, a dejarnos llevar, a sacar lo mejor de nosotros, este artista mítico por y para siempre en nuestro recuerdo y en nuestro corazón. David Bowie es protagonista también en este tiempo de música dance, precisamente con Let's Dance. Put on your red shoes and dance the blues. Let's dance to the song they're playing on the radio. Let's sway while color lights up your face. la noche tienes una cita con el programa de música independiente que se hace en Andalucía. Soy Marga Ariza y quiero descubrirte la banda de música alternativa que triunfan, los sellos más originales y los estilos más alternativos. Indilucía, los viernes a las 10 de la noche, con Marga Ariza. Canal Fiesta, la radio musical de Andalucía. Te digo hasta mañana y nos escucharemos aquí en Canal Fiesta Radio a partir de las 8 de la tarde. Te quedas ahora con Marga Ariza, con Indy Lucía a partir de las 10 de la noche, a las 11, Tote Kim. Y ha sido un placer compartir esta hora llena de ritmos, de bailes sensacionales. Vamos a quedarnos con una banda británica, son mis favoritos, te podría decir. The Spandau Ballet, Only When You Leave. Hasta mañana. Now you're leaving, in this world, all that I choose has come about. Andalucía a las 10. Hola, edición 198 de Andalucía. Soy Marga Ariza, es un placer estar aquí y comenzar con una preciosa canción, la nueva del artista de Úbeda, Zahara. Yo solo quería escribir una canción de amor, adelanto de su próximo trabajo titulado Lento Ternura. Sobre este álbum, Zahara ha dicho en redes que no es una velocidad ni una emoción, no es un lugar al que huir ni una meta que alcanzar, no es algo que puedas comprar, heredar o poseer. No es una velocidad ni una emoción, es estar parada un rato. La belleza y la mugre, es la siesta en la alfombra y el éxtasis puro, es dar de comer al gato salvaje. No es una velocidad ni una emoción, es lento ternura. Muy buena.